Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura. En los últimos días, con los triunfos que ha obtenido el ciclista carchense Richard Carapaz y varios deportistas más, se ha puesto de manifiesto las fortalezas y las habilidades de quienes compiten a nivel internacional. La nutrición es parte de ello y en Quito se desarrolla la charla sobre teaming nutrición, doping y control exponencial en los niños y jóvenes. Y para hablar sobre este tema, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con la especial coach nutricionista del equipo Barcelona de Guayaquil, Viviana Zambrano. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la 100.9 de Cultura FM y también en los 940 de amplitud modulada, las dos radios de esta institución. Hoy nos acompaña la nutricionista del cuadro de Barcelona Sporting Club, el cuadro tradicional acá de nuestro país, Viviana Zambrano. Ella es especialista coach, nos presentó una charla enfocada para entrenadores y padres de familia. Ella nos va a contar precisamente qué se trató en esta charla, quiénes estuvieron presentes, hacia quién fue dirigido, el tema de qué conclusiones les dejó a la gente, por supuesto, y hay que destacar esto, ¿no? El tema de Special Coach Ecuador, la nutrición es uno de los pilares fundamentales de la salud en el deporte, y esto es lo que enfocaba directamente a esta charla. Viviana, te agradecemos mucho por acompañarnos. Sabemos que tú no estás permanentemente en Quito. Nos visitaste precisamente para lo que fue esta charla del día de ayer y hoy nos acompañas acá en nuestros micrófonos para contarnos más. Primero arranquemos por ahí, Viviana. Bienvenida y cuéntanos más de tu perfil, de tu trayectoria, de lo que has realizado. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Así es, no radico acá en Quito. Vengo necesariamente o exclusivamente para temas de conferencias, requerimientos para deportistas. La charla en realidad fue un éxito, asistieron padres de familia. El tema principal era la educación. Nosotros nos queremos enfocar a la educación que tenemos que tener hacia los deportistas, hacia los padres de familia, hacia los entrenadores. Es un equipo completo el que nosotros necesitamos trabajar y al que queremos llegar en realidad a través de estas charlas, que ya este es el segundo año que las llevamos haciendo. Ya. ¿Cómo evalúas precisamente esto, no? Cuéntanos parte de cómo fueron las primeras charlas desde el segundo año, cómo fue esa primera experiencia y que seguramente ahora ya tuvo nuevas cosas. Bueno, la primera experiencia fue muy grata para mí. Fue una charla que se expandió bastante en el tema horas, pues por las preguntas y dudas e interrogantes del público, de los papitos, de los profesores, entrenadores que estaban ahí, de equipos formativos. Entonces fue muy grato el saber que están ávidos de conocimiento, de querer saber más, qué es el plus que se le puede dar al deportista para que pueda avanzar, para que pueda desarrollar su máximo exponencial. En la charla de este año tuvimos mayor afluencia de gente, tuvimos también papitos de las escuelas formativas. Ellos también se volcaron a las preguntas de qué es lo que necesitan los deportistas o cuál es la importancia de una buena nutrición en los niños. ¿Ya? Eso es, para mí como profesional, es satisfactorio, porque el tema no es solamente cuando van a entrenar, trabajarlo, sino qué es lo que se hace en casa para que ellos vayan mejorando día a día. ¿Y cuán importante es eso, Viviana, lo que decías, ¿no? Que sería como el concepto más rápido que saca la gente, cuán importante es la nutrición para una persona. La importancia de la nutrición, esta vez que nos enfocamos en niños y adolescentes, es el plus o la ayuda necesaria que se les puede dar para que ellos puedan desarrollar correctamente. Nosotros abarcamos temas, que fue el timing nutricional en niños y adolescentes, nutrición y doping en niños y jóvenes deportistas, ya que el doping ahora se está dando también en jóvenes deportistas. Entonces, ¿ya? Queremos dar a conocer qué es en realidad lo que causa las sustancias doping, dónde están o cuáles son estas sustancias doping, y que no solamente es la ingesta de una sustancia doping, sino que también el metabolismo de ciertas sustancias pueden generar productos secundarios que pueden ser relacionados a un falso positivo con el doping. Y también tratamos la importancia del control nutricional para la exponencialidad del crecimiento. Un niño correctamente alimentado es un niño que puede ser un gran atleta. ¿Cómo se ve este tipo de charlas, lo que desarrollas precisamente frente al público, y esa diferencia también de lo que es un deportista de la costa con el deportista de la sierra, Viviana? La diferencia de hábitos, claro. La diferencia de desgastes también. Acá manejan otro tipo o otro desgaste. Por el clima ya es parte de lo evidente, ¿no? Es evidente. Obviamente los hábitos no son los mismos que en sierra que en costa. El tipo de carbohidrato no es el mismo de gusto de sierra que el mismo de costa. Ni el tipo de proteína que en sierra y en costa. O sea, nosotros siempre, por preferencia, el marisco y el pollo, nosotros nosotros acá en Sierra, pues obviamente preferimos chancho, estamos con otro tipo de carbohidratos y los granos, que también son fuente de proteínas. Entonces es otro tipo de alimentación de la cual nosotros tenemos que ir balanceadamente, sin exigir o sin influir mucho en la selección de alimentos del deportista, porque él es una persona que tiene que estar consciente de lo que tiene que elegir y por qué lo tiene que elegir. No es que sea influenciado, porque esa influencia, con el paso del tiempo, sin la presencia de alguien que está encima de él, se desaparece. Pero la educación que nosotros formemos en él, pues obviamente es la que va a quedar. ¿Cómo es de ese trabajo lo que destacábamos, no? Lo enfocamos con los niños, pero también el deportista es de diferentes edades. ¿Lo trabajas desde qué edades? ¿Cómo arranca? Bueno, los niños se los considera ya en escuelas desde los 5 años. Entonces, desde esas edades, nosotros ya tenemos que tener en cuenta el desgaste. O sea, son niñitos que tienen más de un partido en el día, cuando les tocan los fines de semana, por ejemplo, las escuelas de fútbol. Cuando son competencias, también son largas jornadas, son más de una hora de competencias en otros deportes. Entonces, desde ahí vienen los desgastes. El compensar ese desgaste en el entrenamiento, el compensar el desgaste en el desarrollo, el compensar las actividades cotidianas que como niño tiene que desarrollar. Entonces, sin dejar espacios vacíos en cada una de los requerimientos de esos niños, es en donde nosotros empezamos a actuar. En la parte de los pediatras, ya como nutricionistas pediátricos también, como la parte nutricional de jóvenes y la parte adulta. Bien, Viviana, ¿cómo es esa experiencia de visitar Quito? ¿Con qué te encuentras cuando vienes acá a la capital? O sea, yo amo el clima de Quito, lo adoro. Ese sol que quema, pero cuando te pones en una sombrita corre bastante vientecito y hace frío. ¿Cuál sol es más intenso, el de Quito o el de Guayaquil? Dicen que el de Quito, ¿no? El de Quito, sientes que te quema. Pero en realidad el clima me encanta acá en Quito. El paisaje, y siempre que vengo, la gente con la que vengo me recibe muy bien, y esa acogida es la que me gusta cada vez que los visito. Estamos topando ya los temas, ¿no? Del timing nutricional en niños y jóvenes, nutrición y doping que nos comentaste. Esto de la importancia del control nutricional para la exponencialidad del crecimiento, Viviana, amplíanos un poco más esta idea. Bueno, se trató de dar a conocer, la nutrición es la base de todo funcionamiento en el cuerpo humano. ¿Ya? Desde los niños, o sea, desde que se está en gestación hasta la edad ya adultos mayores. Si un niño se alimenta adecuadamente desde las primeras etapas de su vida, o sea, eso radica desde más allá, si nos vamos desde la lactancia materna, claro, ahora en la niñez, ¿no? Que ya tienen ellos un poco de independencia al momento de elegir sus alimentos, el cubrir todas las necesidades del cuerpo humano va a hacer que este desarrolle de mejor forma todas las cualidades que tiene el niño. Y evitamos temas como fatiga, como desgastes, que son los que limitan a veces el practicar una actividad física en los niños, o el que el crecimiento se estanque. O una alimentación hiperproteica, en cambio, acelera la madurez y me limita el crecimiento. Entonces hay que manejar con pinzas ciertos nutrientes en ciertas etapas de los niños para que nosotros logremos exponenciar el crecimiento, el desarrollo y las capacidades físicas de los niños deportistas. ¿Cuáles serían estos en específico, hablando de los alimentos, en particular cada uno de ellos, beneficiosos para tener una buena nutrición? Bueno, en primera instancia están siempre el consumo de proteínas de alta calidad, que son las de origen animal. Yeah. Y más allá están los carbohidratos, que pueden ser entre yuca, papa, verde por excelencia. Y bueno, también está el grupo de los vegetales, que son los que se pueden comer libremente. Pero yo hago más énfasis en la absorción de proteínas y en la parte de carbohidratos. Yeah. Carbohidratos siempre va a ser la fuente energética de toda persona. Hay que saber escoger el tipo de carbohidrato y que saberlos cocinar. No todas las formas de preparación pues son beneficiosas para este tipo de alimentos. Puedes estar alimentándote y la forma de prepararlo estar equivocada, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el cocinar la papa, hacer una sopa de un locro de papa, por ejemplo. ¿Yo? El cocinar la papa, el que el almidón de la papa salga y se quede dentro del caldo, nosotros ya estamos consumiendo un carbohidrato con alto índice glicémico, o sea, alto en calorías. Si nosotros cocinamos la papa, botamos el agua con la que se cocina, botamos el almidón. Entonces nos queda un carbohidrato beneficioso para nosotros. ¿Yo? Por ejemplo. Entonces, el tipo de cocción, el carbohidrato como esencia es muy bueno. El tipo de cocción es el que me puede ayudar o me puede un poco perjudicar en la dieta. Viviana, ¿cuántas instituciones, de lo que tú conoces, por supuesto, cuentan con una nutricionista, con un especialista como tú? La Secretaría del Deporte tiene nutricionista. El Centro de Alto Rendimiento cuenta con nutricionista. Yo fui parte de ellos también. Yo. Clubes de Serie A, para poder participar en el Campeonato Nacional, tienen que tener tener un nutricionista. Eso fue un gran logro. Parte de las exigencias. Así es, eso fue un gran logro en selección. Así que estamos cada vez ampliando más el campo. Lo que queremos ampliar más es el sacar la tradición de que el deportista llegue a la consulta del nutricionista, sino que el nutricionista tiene que estar en el campo, en el lugar del entrenamiento, para que pueda evidenciar, para que pueda ver qué tipo, cuál es el desgaste, cuánto es el desgaste del deportista. Hablemos sobre la experiencia a la interna de tu trabajo en el equipo, en el cuadro de Barcelona. Mi experiencia dentro, gratificante. El equipo de trabajo con el que yo cuento es un equipo con alta trayectoria, con grande trayectoria, con mucha experiencia. ¿Ya? Nosotros estamos de la cabeza del doctor Andrés Arce, es un médico deportólogo que tiene años en esto y nos ha sabido guiar. O sea, cada paso el trabajo en equipo, que es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Nos comunicamos constantemente, porque no es lo mismo la nutrición en un jugador que está apto para todo un torneo o para hacer todo tipo de actividad física a uno que está con una lesión. Claro. No son lesiones específicas, si son lesiones de miembros inferiores o de miembros superiores, el trabajo es diferente. Si son deportistas que han desgastado bastante en los partidos. Entonces, esa comunicación, ese trabajo en equipo hace que mi trabajo actual sea completamente, podría decirlo, gratificante. Esto que nos decías, ¿dónde has trabajado antes? Yo comencé en la parte deportiva, en el Centro de Alto Rendimiento, en el 2016, previo a las Olimpiadas de Río. Yeah. Luego fui a Selección Ecuatoriana de Fútbol, pasé por el equipo de River Ecuador, que ahora es Guayaquil City. Yeah. Estuve en todas las formativas de la Selección Nacional y ahora estoy en Barcelona Sporting Club. ¿Y cómo, en lo personal, cómo analizas tu trabajo? ¿Cuál es la parte más gratificante que deja tu trabajo diario? Los logros que llegan a tener los deportistas. El saber que un deportista puede lograr su máximo exponencial. Ahora último que logramos que un deportista o un jugador dure todo el tiempo en un partido, que lleguen a sus óptimas condiciones a una competencia y puedan lograr inclusive podium o medallas. Y que todo eso lleve de la mano con lo que antes no tenían, el apoyo que no tenían, el control que no tenían. Y que ahora pues todo ese apoyo y ese control haya sumado ese esfuerzo, el formar parte, el estar en el campo como parte de ellos, parte de su entrenamiento, parte de su día a día, para mí es gratificante. Es lo mejor que me puedo llevar en mi trabajo. Viviana, estamos en la actualidad con el tema de Richard Carapaz, donde quienes se han involucrado en el tema deportivo diariamente y quienes no, hablan actualmente de lo que es Carapaz y del trabajo, de su esfuerzo. Y en la parte de nutrición, por supuesto, que interviene esto, ¿cómo lo analizas a esa fortaleza que es parte de los éxitos de Richard Carapaz? Tiene que ir muy de la mano con la parte de suplementación y la parte de compensación. Son largas jornadas. No dudo que él tenga un equipo o alguien que lo esté apoyando, en parte no solamente nutricional, porque para poder compensar todo ese tipo de desgastes es muy importante la parte de suplementación, el saber sobrellevar la suplementación, el saber cómo a él no persuadirlo, sino aconsejarlo en qué alimentos, qué es lo que puede comer en un lugar tan lejano con hábitos nutricionales muy diferentes al de nosotros. Ese es el labor de nosotros, el enseñar, el acompañar, el educar, el decirte esto desgastaste, llegaste así, este es tu peso de desgaste, esto es lo que vamos a compensar. Así que es el acompañamiento no solamente de la nutrición, sino del médico, del entrenador, del preparador, que cuente con un equipo multidisciplinario, que al principio no lo tenía, pero lo importante es cómo vayan sumándose a los esfuerzos. Viviana, y esto lo hemos hablado durante toda la entrevista de lo que es en cuanto al deporte, ¿no? Tal vez en tu casa, con tus amigos, también puedes tú o les has dado un consejo sobre nutrición, sobre alimentación, y también en esto interviene el tema de la salud, ¿no? Así es. Bueno, yo siempre soy la mala. La que no cuadra, por la que no pueden ir a comer a todos lados porque yo no como las cosas cotidianas que se suelen comer. Yeah. Pero sí, me rodeo mucho de deportistas o personas que les gusta el deporte, porque ese es mi entorno, ese es el área que a mí me gusta. Y nunca estoy cerrada al dar un consejo, al decirte, mira, puedes mejorar con esto, puedes poner esto. Sabes que este suplemento no es tan bueno como el de acá, que te haría mucho mejor. Si siempre está presente cierto consejo. O si me preguntan, ¿por qué no comes eso? Mira, te lo voy a decir porque yo no lo como. Si es tu decisión, si lo sigues comiendo tú. Y muchos se enojan con Viviana. Exactamente. Pero lo importante es la educación, porque en algún momento van a decir, no, me dijeron que esto tal vez no, entonces voy a disminuir la ingesta. Ah. Y ese pequeño avance ya para mí es mucho en cuidado de salud. Viviana, queríamos agradecerte por habernos acompañado acá en nuestros estudios, hablando de lo que es este evento, ¿no?, desarrollado por Special Coach Ecuador, y el evento que ustedes presentaron acá de esta conferencia. tratando estos temas sobre el timing nutricional, nutrición y doping en niños, la importancia del control nutricional. Siempre bienvenida acá a la capital, a nuestra radio, por supuesto, a las radios de la Casa de la Cultura, y nuevamente bienvenida aquí. Muchísimas gracias.